Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos todos a Voces del Misterio en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6. Una revista sonora dedicada al mundo del misterio, dedicado a los enigmas, a los ovnis, a las casas encantadas, a los fantasmas, a la criptozoología y a todo lo que, al fin y al cabo, resulta inexplicable. Un programa de hoy que, fíjense, es muy especial. Porque hace mucho tiempo, cuando yo era pequeño, mi padre ponía la televisión y en aquella pantalla en blanco y negro surgía una careta, una portada de un programa que solo con verlo a mí me daba miedo. Y mi madre me decía aquello a mi padre de quita eso. Por aquel entonces, primera y segunda cadena, y la segunda cadena restringida. Y mi padre, pues, lo dejaba un poco y nos mandaba a acostar, ¿no? Y yo me acuerdo que veía al presentador, al director de aquel programa, un señor con barba, con una voz bastante profunda, que simplemente lo que iba contando ya a uno le impactaba. Era el tiempo de Narciso Ibáñez Serrador, con aquellas historias para no dormir, con mis terrores favoritos, que muchas veces tiraba de Narciso Ibáñez Menta, de su padre, también otro genio de la comunicación. Y por aquel programa de aquel señor, pues pasaron personajes como Juan José Benítez, que a la postre sería célebre y admirado escritor, periodista navarro, de Los caballos de Troya, del Enviado y de tantos y tantos libros que han hecho soñar a tantas y tantas personas. Aquel hombre, aquella persona, yo no lo sabía. Con el tiempo iba a ser mi amigo. Se llamaba Fernando Jiménez del Oso. Y Fernando Jiménez del Oso era, aparte de una persona entrañable, posiblemente uno de los pioneros en todo lo que era no solo la parapsicología y el misterio en España, sino en la divulgación del misterio. Ayer escuchaba a los compañeros de Onda Cero, en el Colegio Invisible, a mi buen amigo Lorenzo Fernández Bueno, a mi amiga Laura Falcó, a Jesús, a Miguel Pedrero. Y en ese programa, que tiene una línea tan de Fernando, hubo un momento en el que a mí me dejó casi casi helado cuando de las primeras cuñas, de las primeras piezas que suenan, era la voz de Fernando Jiménez del Oso. Era el digno tributo que sin duda alguna se realizó desde ese colegio invisible. Y hoy en este programa, pues queremos hablar monográficamente de Fernando. Luciérnaga, una editorial vinculada al grupo Planeta, lanza un cumplido homenaje que hace su propio hijo a la figura de Fernando. Y aunque a mí, en muchos aspectos, me habéis escuchado aquí hablar de Fernando, incluso he puesto en más de una ocasión trozos de piezas dedicadas a la psicofonía de él, en pequeños fragmentos de documentales, hoy queremos hablar de Fernando, de su dimensión, de lo que supuso para el mundo del misterio. Yo podría, y lo haré, hablar de ese plano humano al que yo me acerqué. Y al fin y al cabo, este programa de hoy es un homenaje también a Fernando Jiménez del Oso. Un programa que tiene dos partes. En nuestra segunda parte, el protagonista seguirá siendo el propio Fernando, pero en una entrevista ya hace años que se les realizó y que se tocaron mil temas y uno especialmente espinoso como fue la alternativa 3, y que en cualquiera de los casos pues te deja las claras esa profesionalidad y esa capacidad que tenía el propio Fernando. Pero aquí hoy en estudio, en nuestros estudios de Sevilla Fútbol Club Radio, pues un amigo con el que me apetecía estar hoy, Fran Abad. Fran, muy buenas noches, José Manuel. Muy buenas noches, saludos al equipo técnico que se encuentra ahí al control y también un saludo a todos los amigos de Voces del Misterio. Pues la invitación, cuando me la formulaste, fue que sí, es decir, no había tiempo para ninguna negación, porque tratándose de este coloso de la comunicación como fue Fernando Jiménez del Oso, pues y este homenaje invitaba sin duda a que tuviera que participar en el programa de hoy y poder, bueno, ya que no tuve la oportunidad de conocerlo en persona, porque durante un periodo de tiempo pues me alejé de este mundo del misterio, y quizás ese fue mi error, ¿no? El no haber tenido esa ocasión, esa oportunidad durante ese periodo de tiempo. ¿Quién iba a imaginarse, no?, que se lo iban a llevar tan rápido, ¿no? Y mira tú por dónde, hoy me das la oportunidad de poder, en cierta medida, estar con él y conocerlo con tu experiencia, porque, como bien has dejado caer, tuviste la oportunidad de tenerlo frente a frente, hablar con él. Y eso pues me lo vas a transmitir sin duda. Para mí va a ser todo un lujo hoy. ¿Cómo entra Fran Abad en el mundo del misterio? Pues yo creo que como casi todo el mundo, vaya. Es decir, ¿cómo y cuándo? Hace muchísimos años. Básicamente lo has relatado muy bien al principio, cuando experimentabas eso mismo, creo yo, que tuve la oportunidad de experimentar, y era estar pendiente de ese domingo tarde en el que se emitía pues el programa que él dirigía, Más Allá. Posteriormente fue La Puerta del Misterio, y a mí me tenía enganchado, y aquella presentación que hacía, como se iniciaba el programa, pues te causaba muchísima impresión, te daba incluso hasta verdadero miedo, ¿no?, presenciar aquellas imágenes. Y yo creo que él fue el culpable de que poquito a poco me fuese sumergiendo dentro del mundo del misterio, como a tantos otros les ha pasado, ¿no? Quiero decir, la capacidad que tenía de comunicación y cómo transmitía todo lo relacionado con el mundo del misterio, pues terminó penetrando de alguna forma, entrando en vena, como suelo decir, y hasta la fecha, la verdad. ¿Quién era Fernando Jiménez del Oso, Fran? Pues el doctor Fernando Jiménez del Oso era psiquiatra, fue psiquiatra y parapsicólogo. Nació en Madrid en el año 1941 y estudió la carrera de medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Allí fue donde se doctoró en psiquiatría, que fue su especialidad, la que ejerció durante toda su carrera y de forma privada. Fíjate, una persona que exploró la mente, con lo inquietante que puede llegar a ser. Yo digo que el gran desconocido del ser humano es el propio cerebro. Y Fernando, en ese sentido, por ahí ya iba orientado. Sí, sí, está clarísimo. Lo tenía claro. Sin embargo, él era un eminente psiquiatra, obviamente, pero el mundo del misterio es lo que realmente, y la comunicación es realmente lo que a él lo subyuga. Él te llegó a ti a comentar en alguna ocasión, o tú le llegaste a preguntar, cómo se sintió cautivado igualmente por el mundo del misterio, cómo entró en su vida el mundo del misterio. Mira, yo contacto con él de una forma, bueno, extraña, muy extraña, porque por aquel entonces yo escribía la revista Más Allá. Tenía amistad con Javier Sierra, tengo amistad con Javier Sierra, y bueno, tuve una serie de artículos de ufología, que era lo que por aquel entonces gustaba, y un amigo en cierta ocasión me dijo, tengo un problema. Bueno, es un favo para un amigo. Digo, ¿qué te pasa? Que ha perdido la versión española de la Alternativa 3. Digo, yo la tengo. ¿Tú la tienes? Digo, sí. Digo, bueno, ¿quién es? Dímelo. Digo, y no me importa grabarlo. Digo, lo que pasa es que habría que remasterizarlo. Digo, pero bueno, yo lo remasterizo. Me echaré 2 o 3 días. Darle un poquito de más contraste, mejorarle el sonido, pero lo voy a dejar bien. No, es Fernando. ¿Qué Fernando? Fernando Jiménez del Oso. Digo, ah. Total, que cuando remasterizo aquello, que me costó, porque estamos hablando del año 2000-2001, yo, bueno, pues tengo la ocasión de enviarlo a Madrid, a redacción, y en redacción llega, trabajaba yo por aquel entonces en un banco, y al cabo de los días, una llamada interna, me la pasan y suena una voz al otro lado del hilo telefónico que dice aquello de quería hablar con José Manuel García Bautista. Y digo, sí, soy yo. Digo, ¿en qué le puedo atender? Soy Fernando Jiménez del Oso. Y yo me echo a reír. No me lo creía. Digo, sí, hombre, venga, hombre. Ya, vas a ser tú, Fernando. Venga, ¿quién eres? Yo creyendo que era uno de mis compañeros, con cualquier broma, que era algo muy habitual entre nosotros. Nos gastábamos bromas por teléfono. Pero no, aquel hombre se echó a reír. Y hay un momento en el que me dice, me acabas de mandar un DVD con un documental que llevo años buscándolo porque lo había perdido. Ahí supe que era él. Digo, pues, Fernando, me cuadré. No era para menos. Y tuve la oportunidad de hablar con él. Él era curioso porque tenía un conocimiento de mi trabajo que era absoluto. Sabía lo que había publicado, lo que no había publicado, con quién estaba en contacto. Yo estaba muy en contacto con Lorenzo y con Iker por aquel entonces. Y bueno, y con Lorenzo sigo en contacto hoy. De hecho, hemos estado hablando un buen rato. Y yo me quedé petrificado. Y ya con el paso del tiempo solíamos hablar una vez cada 15 días, una vez por semana, dependía. No siempre me decía, mándame algo y lo publico. Lo que pasa es que por aquel entonces, bueno, pues yo tampoco estaba tan metido en el mundo de editorial de las revistas, ¿no? Y a mí Fernando, en una ocasión, igual que Juan Antonio Cebrián, otro grande de la radio, me dijo aquello de, tienes que ser constante, constante, constante, constante, siempre. Fernando me llegó a decir que a él, evidentemente, él estudió lo que él quiso, pero que él desde pequeño siempre sentía curiosidad por si había un más allá, qué había después de la muerte. Y ese pensamiento, esa curiosidad, es la que ahoga su profesión y le hace buscar respuestas. Materiales e inmateriales. Cuando te digo materiales es buscar los restos de las civilizaciones antiguas o tratar de saber si hay vidas de la muerte tomando ayahuasca. Empírico por completo. Y fue, a mí me demostró de esa forma que él quiso ir más allá de los simples pensamientos para cumplir su sueño. Y en verdad los cumplió. En verdad, hasta el último día hizo lo que quiso, que era vincularse a ese mundo del misterio. Fíjate. Dime algo. ¿Cómo entra él en televisión, Frank? Pues, fíjate. Porque viene y llega de, bueno, de la mano posteriormente de del que sería un buen amigo suyo, como Narciso Ibáñez Serrador. Pero antes hay un escarceo por ahí, que es el que le pega el empujoncito. Bueno, por lo que he podido recabar en torno a su experiencia, su paso por su, quiero decir, su primera experiencia, su paso por televisión, comienzan por allá por el año 1967, y ahí, con Chicho Ibáñez y Ibáñez Serrador, que fue, era productor por entonces, productor realizador de televisión, era, bueno, ya famoso porque había creado el famoso concurso 1-2-3, y por aquel entonces pues estaba dando bastante caña, ¿no? Quiero decir, estaba en pleno apogeo, ¿no? Pues lo invita a, también llevaba, estoy cayendo la cuenta, el programa de historias para no dormir, ¿vale? Y lo invita a elaborar un guión para una historia de terror, para ese espacio televisivo, para historias para no dormir. Y bueno, no le quedó otro remedio, porque insistió, enviándole muchísimas cartas, con una caligrafía muy exquisita por parte de Fernando, en la que le proponía hacer ese guión especial. Tal era su insistencia que llegó incluso Chicho Ibáñez llegó incluso a pensar que se trataban casi cartas de declaración de amor, ¿no? Decía, por aquel entonces Fernando era, pues imaginaron, ¿no? Él nació en el año 1941, en el año 1967, cuando se estaba dando esta circunstancia, pues era un jovencísimo, que ya apuntaba maneras y que tenía muchísimo interés en introducirse en este mundo, ¿no? De la televisión. Y presentó ese guión con el título El Regreso. A Ibáñez le pareció una historia bastante buena y decidió agregarla a Historias para no dormir y la publicó en el año 1971. En esta emisión actuó por primera vez Fernando y bueno, esa fue su primera aparición en televisión. Fue en aquel momento en el que surge una amistad entre los dos bastante sólida y que se prolonga a lo largo de toda su vida. Ya en el año 1974 es fichado por Televisión Española en un programa que se llamaba Todo es posible en domingo, en el que también en cierta medida pues tuvo que ver Chicho Ibáñez Serrador con su creación, ¿no? Aquí este programa era como una especie de miscelánea, ¿no? Es un popurrí en la que se daban cita a deportes, concursos, humor, el típico magazine. Exacto. Que le llamaríamos. Eso es. Realmente él no pasó mucho tiempo en el programa porque comenzaron a llegar críticas. Estábamos una época, porque también, complicada. Estamos ahí prácticamente en los años en los que Franco se encontraba ya en los, bueno, en el finalizar de su vida. Exacto. Una época dura. Y la España también de aquella época no era de las que le gustaba precisamente ir contra el orden establecido. Y todo lo que era misterio, todo lo que era paranormal, todo lo que era fantasmas, parecía que era ir en contra de la Iglesia, era ir en contra de, cuando no sabían que era añadir conocimiento. Pero ¿cuántas veces no hemos tenido que lidiar con eso en el mundo del misterio? Es decir, muchísimo. Pero Fernando tiene su campanada mediática cuando en el 76 ya dirige Más Allá. Además, estuvo bastante tiempo en antena. Sí, sí, cierto. Comienza a dirigir este programa propio de televisión, que ese programa es el que lo catapulta a la fama que llega pues hasta nuestros días. ¿Qué recuerdos tienes tú de aquel programa, Frank? Madre mía, yo... ¿Hay alguno que te llamara especialmente la atención? Sí, bueno, habían varios. Recuerdo vagamente, ten presente que hace muchísimo tiempo de ellos, ¿no? Pero sí, cuando se trataba, por ejemplo, del programa sobre la Luna, cuando analizaban la eterna llegada, no exacto, llegada a la Luna. Exacto, exacto. Se ponía en tela de juicio que si hubiese... La especie conspiranoica. Si hubiese pisado realmente o no la Luna, el hombre hubiese estado allí en la Luna. Eran programas de nivel. Ten presente de que por aquel entonces yo era jovencísimo y lo que más me cautivaba de más allá de poder lograr entender lo que se decía, teniendo presente de que se utilizaba un lenguaje, pues un lenguaje de nivel, un lenguaje culto, se daba una... aquí no se trataba como ocurre, por ejemplo, últimamente con este mare magnum de programas que nos podemos encontrar en diferentes canales en internet, ¿no? Que se vuelven excesivamente sensacionalistas. Aquí de lo que se trataba era de intentar de darle un enfoque más, como tú apuntabas antes, más serio, más empírico. Se buscaba la explicación al fenómeno, más allá quizá de crear ese sensacionalismo que hoy en día, es lo que te comento, hoy en día está como más en boga, es decir, prima más la captar esa audiencia, al precio que sea, que intentar de encontrar una explicación, intentar de darle ese caliz que realmente se merece todo lo que hay en torno al mundo del misterio. Se ha perdido pureza, ¿verdad? Yo pienso que sí. La imagen ha cambiado muchísimo de aquel entonces a la actualidad, sin duda alguna, vaya. Y ha perdido también, te diría yo que ha perdido. En muchos sentidos ha perdido. Tú te encontrabas allí señores que perfectamente trajeados, con corbata, dando un aspecto de seriedad absoluta. Era un acto solemne, básicamente, en lo que tú estabas viendo allí. Aquello impresionaba porque te hacía creer, básicamente, a pie juntilla todo lo que allí se ponía se trataba sobre la mesa, ¿no? Y aquello ha creado escuela. Lo que pasa es que el tiempo ha empezado de alguna manera pues a distorsionar, a desvirtuar toda esa línea que se empezó a generar allí, ¿no? Se ha abierto el abanico, pero se ha perdido calidad. Correcto, así ha sido. Básicamente. Yo recuerdo un programa, a mí me fascinó aquel programa. Yo había dos cosas que me aterraban de pequeño. Las películas de Drácula de Christopher Lee. Me daban un miedo espantoso. Y abusaba mucho Narciso Ibáñez Serrador no en historias para no dormir, sino mis terrores favoritos. Correcto. A mí me encantaba. Sí, o sea, sí. Me echaba unas películas de serie B que eran absolutamente geniales. Pero yo La noche de los zombies vivientes. Yo recuerdo esas películas de Peter Cushing y Christopher Lee que a mí me causaban pavor. Magistrales. Y Fernando, con sus programas muchas veces que hablaban de espiritismo, que hablaban de casas encantadas, de fantasmas, con ya el surgir del grupo ETA, con el profesor don Germán de Argumosa y la psicofonía, lo recordaré toda mi vida. Yo recuerdo que dedicó un programa a Egipto, que aquello era de niveles. Aquel programa en aquella época era de nota. Yo creo que ese programa ha servido para inspirar luego a buenos amigos y buenos profesionales que están especializados en ese campo, como Nacho Ares, como Manuel José Delgado, ¿no? Que están y tienen Egipto como campo de actuación, pero aquel programa fue insuperable. Te mostraba Egipto, te planteaba preguntas, cómo se construyeron las pirámides, cómo transportaban las piedras, una serie de inquietudes, los taladros famosos te los sacaba, que tú decías, Dios de mi vida, pues sí que tiene misterio este país. Y era un conjunto, era destacar su persona, porque creo que era un narrador fantástico. Fíjate que hoy a mí me recuerda muchísimo, me recuerda a él, Lorenzo Fernández, cuando hace su trabajo en D-Max, cuando hace su trabajo en Mega, su trabajo ahora en trabajo radiofónico, televisivo, obviamente, en Onda Cero con el Colegio Invisible, a mí me recuerda muchísimo a él, por la forma, las pautas que tiene al hablar y también por la forma en la que expresa esas ideas. Me lo recuerda muchísimo y a mí me alegra. Me alegra porque Lorenzo es un amigo y segundo porque es coger digno testigo de quien fue digno impulsor, digno pionero del misterio en este país. Ese programa a mí me fascinó. Y hay otro programa en la que invita a un jovencísimo Juan José Benítez a hablar de, yo no lo sabía, del que iba a ser mi tema, la Sábana Santa. Una entrevista que le hace exclusiva sobre el enviado. Y aunque yo no me acuerdo, no me acuerdo de todo el contenido, yo recuerdo que aquel joven Juan José Benítez hablaba de cosas que eran tremendas, de cómo había un trozo de sábana en Turín que decían que tenía la imagen de Cristo. Claro, aquí en la Sevilla del año 1979-1980, una ciudad que siempre ha sido muy señera, mi casa que hemos sido muy de Semana Santa, aunque yo tenga un poco la fe perdida, te encuentras aquello y es un shock tremendo. Fíjate, yo tenía 8 años, más o menos. Y ya por aquel entonces, ya te empieza eso y circunstancias familiares, te empieza a picar. Esa semilla que habían podido sembrar Iker con el programa, por ejemplo, de Cuarto Milenio, y muy bien que ha hecho, o ha podido sembrar con Milenio 3, entre los cuales me incluyo yo, o La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, ahora con Bruno Cardeñosa, o el bueno de Miguel Blanco, mi querido Miguel Blanco, con Espacio en Blanco. Esa semilla es realmente la importante, Fran, la que uno dice, ha sumado, ha construido, no ha restado, ha edificado un hobby, una pasión en una persona que se llama misterio. Eso hoy día es muy difícil de encontrar. Es complicado, considerando también esa desvirtuación que se da. Porque a pesar de estar la semilla, en ocasiones, como tú bien apuntas, y es verdad, depositada, el que tú hagas germinar de ella un árbol robusto, consistente, que dé unos frutos realmente apropiados o adecuados, no lo consigas, porque te prime algo más material, quizás, ¿no? Es lo que realmente está, desde mi punto de vista, está ocurriendo actualmente en el mundo. ¿Tú qué crees que le gustaba más a Fernando? ¿Las casas encantadas? ¿Los ovnis? Sin duda. ¿O una cultura antigua? Yo creo que su declinación por el mundo de la ufología, por los ovnis. ¿A mí? Yo, en particular, todo, ¿no? La parapsicología sí me atrae muchísimo. ¿Y a Fernando? Fernando se sentía devoción por el mundo vampírico. y por eso la ufología. Fíjate, eso se lo ha pegado también a Lorenzo Fernández. Lorenzo Fernández es un apasionado de todo lo que suena a vampiros. Es tremendo. La ufología, creo yo que escribe un libro magnífico, magnífico, que se llamaba El síndrome OVNI. Hoy se puede encontrar en librerías de viejo y demás porque es un libro difícil de encontrar. Esto se va a reeditar, ¿no? Tengo entendido. Sí, sí. Hay una colección que está sacando sus libros. Ya ha sacado Viracocha, ha sacado ya una serie de libros. Pero El síndrome OVNI era maravilloso. Uh-huh. Era de nivel también, ¿eh? Era un libro que trataba de profundizar. Y yo, fíjate que yo creo que tenía la pasión dividida entre un buen caso de OVNI. Hemos de tener en cuenta que Fernando es de una generación que avanza en la eclosión absoluta de un fenómeno incipiente en esa época que era el fenómeno OVNI. Uh-huh. Y como tal, él investiga el fenómeno OVNI, ¿verdad? Con pioneros también de la comunicación en la época, como por ejemplo el propio Antonio José Alés, o el propio Medianoche en Cadena Ser, o el propio Germán de Argumosa, el profesor. Bueno, pues eso era por un lado, pero por otro, cuando él hablaba, hablé con él en un par de ocasiones de lo que era Sacsayhuamán, de lo que era Cajamarca, todo esto en la zona de Perú. Él hablaba con auténtica pasión de todo lo que eran las culturas precolombinas. Auténtica pasión. Y hablando con él, uno se daba cuenta que aquella persona es que le gustaba, vivía aquello. Él cuando te explicaba cómo en Sacsayhuamán había una pared y tú no eras capaz de meter un folio entre las llagas de las piedras porque estaban perfectamente encajadas, a lo mejor no sabías. Pero nada más que por escucharlo, te quedabas callado y lo dejabas que hablara. Hmm. Tenía ese poder hipnótico del que domina absolutamente todos los campos de la palabra y te sabe llevar al punto que él quiere, que es el misterio. Era maravilloso. Totalmente de acuerdo. OVNIs. OVNIs. OVNIs que además él se encarga también de llevar a su segunda serie, A la Puerta del Misterio, Fran. Qué buena serie también, ¿eh? Sí que lo fue, y de hecho duró muchísimo tiempo esa serie de programas en la parrilla de Televisión Española. Yo recuerdo, yo no sé si tú recordarás, los domingos se emitía un programa que se llamaba 300 millones. Por supuesto, un gran programa. En ese programa él tenía un apartado, si no mal recuerdo, que me encantaba ver, porque ahí, en él, hizo una larga y extensa desarrollo de todo el periplo de investigaciones que él cursó o realizó durante bastante tiempo en Latinoamérica, que era lo que tú apuntabas ahora. Y realmente era impresionante cómo sacaba absolutamente todo lo que nos llegaban a arrancaba, digamos, de la piedra el misterio, ¿no? Es decir, y te lo trasladaba con una intensidad y con una pasión realmente sorprendente. Y eso, en cierta medida, es lo que a muchísimos de los divulgadores que nos dedicamos al mundo del misterio, pues terminó de alguna forma calando y haciéndonos buscar interés más si cabe sobre todos estos temas. Pues lo más destacado de la figura de Fernando era evidentemente su voz, esa voz profunda. Pero esa imagen que le ayudó, sin duda, a hacer que el mensaje que nos transmitía calara aún más si cabe, esa imagen de mirada realmente profunda, realmente penetrante, serena a la vez, ¿vale? Con unas bolsas oculares, ¿verdad? Bastante pronunciadas. Que le acentuaban mucho más el... y que te llamaba la atención, ¿no? El mirarle el rostro. esa barba tan frondosa que tenía y que bueno, cuando eso se encontraba en un entorno de quiero decir, una imagen en blanco y negro, pues hacía mucho más cautivadora, si cabe, o seductora, me cabería incluso decir, ¿no? Y romántica, todo cuanto decía durante su intervención, ¿no? Y tienes razón en cuanto al hecho de que tenía una capacidad a la hora de una vehemencia, una capacidad a la hora de transmitir una fluidez de palabra que era realmente sorprendente. Era un gran comunicador. Totalmente. Y en sus programas tuvo también a grandes comunicadores. Yo recuerdo que uno de... Era curioso porque se trataba de Andrés Aberasturi, que precisamente no destacaba por ser un crédulo en cuestión de fenómenos paranormales, pero que era también de verbo fácil. Uh-huh. Y había auténticos diálogos que eran de admirar entre ambos. Y Fernando daba muchísimo juego, en el sentido de que él se sentaba, planteaba las preguntas, su equipo lo desarrollaba y era capaz de llevarte allá donde él quería. Fíjate que él saca una serie de documentales también muy importantes. Yo, hablando del fenómeno OVNI, recuerdo uno poco después de los mundiales que se celebran en España, los del Naranjito, que se llamaba Ellos, y aquella serie de documentales hablaban con pilotos, hablaban con militares, en una España de la transición que venía de un golpe de Estado. Y tú decías, ¿cómo este hombre ha sido capaz de hacer que estas personas se pongan ahí delante y que hablen de este tema? ¿Cómo te tocaba el caso Manises? El caso Manises se produjo unos años antes. Hay una intervención militar, hay un scramble por parte de un Mirage que pilotaba Fernando Cámara, un capitán del ejército, y te contaba testimonios de policías, de guardias civiles, del típico currito que va para su casa y, oye, se encuentra que hay algo en el cielo. Y era realmente, era importante de... Porque al fin y al cabo lo que te estaba haciendo, no solo te estaba hablando de la historia de los encuentros OVNI, te estaba haciendo toda una sociología de la época, de creencias, de testimonio, de visión, desde muchos puntos de vista culturales, desde el tío que está súper preparado a la ama de casa, que sin desmerecer a la ama de casa o al amo de casa, está en su casa y no le preocupa nada de estos temas. Y mirando por la ventana, se ve un objeto volador no identificado y dice, anda, vaya. Eso, la pureza de esos testimonios, era lo que él transmitía. Uh-huh. Así es, y la gente le perdía el miedo a dar su testimonio. No sentían ese pudor que anteriormente, ni esa reserva que anteriormente le provocaba justamente la represión en la que nos encontrábamos, o en este el país se encontraba inmerso, ¿no? Él permitió que poquito a poco se fuesen abriendo las puertas a que la gente perdiera ese miedo a ofrecer su testimonio, gracias en cierta medida a él y otros tantos como él, ¿no?, que continuaron en esa línea. Y por eso decía que la seriedad es muy importante para generar la confianza del testigo a la hora de aportar ese testimonio. Y tiene que confiar, sin duda, en el investigador, en el divulgador, tiene que confiar. Y para ello, pues, tiene uno que alejar del sensacionalismo, que era lo que te comentaba antes. Buscar una línea, pues, seria, una línea que realmente... Y eso, como planteábamos antes, esa semilla se sembró, pero me da la sensación de que poco a poco, como si se estuviese diluyendo. No termina... Esa es mi percepción. Yo no sé si tiene ese sentido... Yo creo, Frank, que con el tiempo también, el radio todo está inventado, o casi todo está inventado, casi todo. Y hay veces que cuando se descubre una nueva vía de radio, se trata de explotar. Y cuando explotas o sobreexplotas una cosa, tanto en radio como en televisión, porque todos sabemos que un fenómeno paranormal es atemporal. Y todo el que ha investigado de verdad sabe que cuando vas a un sitio no siempre pasan las cosas delante tuya. Hay veces que sí. Hay veces que te sugestionas tanto que crees que los estás viviendo y a lo mejor no lo estás viviendo. Y hay otras veces que pasa delante tuya. Pero estamos acostumbrados a ir o ver en televisión, sin matizar programas, que nadie lo entienda como un ataque o como una crítica a uno u otro programa, que no lo es. Pero ponemos, por ejemplo, un programa en Canal Historia, que hable de los fantasmas, que no es el caso y menos en Canal Historia, pero para que no haya aludidos, ¿no? Y te ves, ¿no? Un vídeo real captado en directo, te buscas buscadores de fantasmas con el típico San Fagan y todo le pasa a él, en todos los programas. Hombre, hay una producción, obviamente, y en esa producción entra que trates de meter lo más significativo en dos o tres días de investigación, pero parece que todo ha pasado la misma noche. Y luego a eso le surgen imitadores, con más o menos calidad. Hay desde vídeos en YouTube que son una auténtica joya, de gente que no está dedicada a esto y hace unos montajes que son alucinantes, y hay otros vídeos que no merecen ni la pena molestarte en pincharlos, ¿no? Pero esa avalancha por todos lados, lo que muchas veces piensas es: me voy a tener que quitar aquí, que dejarle paso a los fantasmas porque está todo lleno. Eso creo que desvirtúa. Antaño no había YouTube, no había internet, no había redes sociales. Te tenías que limitar a esperar a que ese programa llegara cada domingo. Uh-huh. Y previamente ya llevaba tiempo grabado y montado. Yo tengo la oportunidad de trabajar con Hugo Stubbins. Y Hugo Stubbins fue uno de las personas que trabaja con Fernando. Yo trabajé con él un año, una temporada completa, en Canal Sur, en un programa que se llamaba Paz en la Tierra. Presentaba a Paz Padilla. Yo trabajé muy a gusto con Paz Padilla. Es una persona que, aunque esté con temas de Sálvame y demás, trabajar con ella y hablar de misterio es saber que se lo toma en serio, por una serie de circunstancias personales. Y Hugo Stubbins estaba ahí, en El Silencio Televisión, que era la productora, y nos contaba mil cosas de los viajes con Fernando. Uh-huh. Mil cosas. De cómo surge aquella composición magnífica que era En busca del misterio, de Michael Huggins, que es una auténtica delicia y que tanto se implica el bueno de Fernando, por lo cual siempre uno se remite a eso, ¿verdad? Aleja lo negativo, se queda con lo positivo, y lo positivo era abrirle esas puertas al espectador para que explorara por sí solo esos otros campos del misterio. Y si no tienes para viajar, no te preocupes, puedes esperar al programa siguiente o comprar tu libro. Y surgen los libros de realismo fantástico de Plaza y Janés, que aquella era una joya. Aquella era una maravilla. Lo que hoy día ya no hay. Y surgen todo tipo de publicaciones que la verdad es que eran interesantísimas. El propio Fernando crea varias de ellas. Y solo tenías que ir al kiosco, pagar 1,50 y traerte tu revista, que en cierta forma ya te llevaba, ¿verdad?, a lo que era 1,50, bueno, 3 euritos, lo que hoy sería, ¿no? 3 euritos, no, 300 pesetas. Época, era ya un dinero, ¿eh? Sí, para, sí, ya uno está con... Para algunas economías era un dinero. Ya uno está en modo euro, ya hemos dejado las pesetas, pero qué curioso era aquello. ¿En el año 89 se fundó Más Allá de la Ciencia. Uh-huh. Y fíjate qué dato más curioso, que la primera tirada llegó a la desorbitada cifra de 250.000 ejemplares. Eso hoy día sería impensable, porque el sector editorial no está todo lo bien que debiera, pero sería impensable, Frank. Bueno, también hoy estamos muy desbordados con tanta información, ¿no?, de la que se dispone actualmente, gracias a Internet. Antes no había Internet, el Internet no fluía de la misma forma que ahora. ¿Cómo evoluciona? esa carrera de Fernando en televisión? ¿Cómo evolucionó la carrera de Fernando en televisión? ¿Con qué otros programas sigue? Pues mira, vamos a ver. A ver si puedo poner... Antes de centrarnos en ese detalle de la evolución, me gustaría, ya que hablaste al principio de Alternativa 3, ¿vale? Se me ocurre aclarar a la audiencia, que igual desconoce un poco de qué va este... La Alternativa 3. Porque esto le supuso a él un auténtico quebradero de cabeza. Sí. Era... De los primeros docu-reality que se emitieron en televisión. Se crean en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra, era británico. ¿Y él se lo trajo? Sí, porque en Inglaterra tiene una tremenda repercusión. ¿Pero él ya sabía lo que había? Lo emitió en su programa por ver la reacción del público. Yo creo que aquello era... una experiencia tipo, luego lo va a explicar él mismo, porque es la segunda parte del programa. No hay que olvidar que eres psiquiatra. Exactamente, y a él le interesó mucho el cómo se respondía, aparte que en Europa y en Inglaterra fue un auténtico boom. Por tanto, si en Inglaterra era un boom, en España aquello había que verlo. Yo te digo cómo ocurrió con aquella famosa autopsia de Roswell, que en la década de los 90 nos sorprendió, que se emitió en Antena 3 y se paró prácticamente, ¿no? La autopsia, se va a emitir la autopsia. Recuerdo y eso. Fue súper sensacionalista y al final era un muñeco. Y estaba hasta mal hecho. De hecho, una persona vinculada a Ray Santillí vive en Sevilla. Y yo podría hablar mucho de ese tema. Mucho. Es decir, no, hoy... Tal vez no nos escandalizaríamos tanto como fue un escándalo en la época. Escándalo entre comillas. Pero fue polémico y sí, le dio dolores de cabeza. Bastante. Pues él trabajó también en varias televisiones autonómicas. Hizo algún que otro programa en países latinoamericanos. El En busca del misterio y la otra realidad, no sé si recordarás esos programas, una serie que hizo en Televisión Española que se denominó Operación OVNI, también de lo más destacado, y tuvo, independientemente de los programas que él hacía en o para televisión, también en radio, tuvo un papel muy importante durante toda su trayectoria. En Radio Nacional de España, por ejemplo, relataba sus experiencias en un programa que se llamaba Así es la tarde. En Radio Intercontinental, con Enigmas en la noche, también. Y colaboraciones que él tuvo en Turno de noche, en Onda Cero, y en La Rosa de los Vientos. Allí tuvo una sección que se titulaba Mis enigmas favoritos. Y ambos programas en este caso fueron dirigidos por Juan Antonio Cebrián, del que, bueno, le unió una amistad bastante, bastante importante, ¿no? Y de Fernando, yo qué sé, podríamos llevarnos aquí las 2 horas del programa. En cuanto a sus publicaciones, efectivamente, hablábamos de Más allá de la ciencia. Después se aventura con Enigmas. Enigma, que es una revista que aún funciona hoy día, bueno, Más allá también. Uh-huh. Fusionada con Año Cero Enigmas, en este caso. Enigmas Año Cero, dirigida por Lorenzo Fernández Bueno, del grupo Prisma, que antiguamente perteneció a América Ibérica. Y ahora es Prisma, que bueno, están ahí haciendo los compañeros un trabajo que es magnífico, pero las revistas también hicieron un gran bien. La pena es que muchas veces tenemos que esperar al mes. Claro, eso era lo que... Al mensual, y decíamos, vaya, ya me la he leído, además te la leías el primer día, entera, de arriba abajo, hasta los horóscopos. Terminabas estudiándola. Exactamente. Yo me quedo, mira, de libros de Fernando me quedaría con muchos libros. porque la verdad es que muchos de ellos merecen la pena. Yo los tengo todos, yo los reconozco, ¿no? Desde ese síndrome ovni, los emisarios del cosmos, brujas, amantes del diablo, el imperio del sol, Viracocha, el enigma de los Andes. Hay uno que me gusta especialmente que era de la editorial Nautilus, que es En busca del misterio. Que él un poco te llevaba por los vericuetos que a él le llevan a explorar diferentes civilizaciones, diferentes culturas. A mí me parece que era tremendo. Pero sobre todo, ¿sabes con qué me quedo? Con aquella colección de libros que sacó la Biblioteca Básica. La Biblioteca Básica. Biblioteca Básica de Temas Ocultos, Biblioteca Básica de lo Desconocido, Biblioteca Básica Espacio-Tiempo. Yo las tengo. Muchas veces es el mismo libro reeditado, cambiado de pasta, pero el mismo libro. Pero daba igual. Da igual. Hay una serie que es la Biblioteca Básica Espacio-Tiempo, que son unos libros blancos con el canto, un ribete rojo. Esos libros son magníficos. Con Joaquín Gómez Burón, un grande de todo esto, y con tantos y tantos que iban escribiendo y que tú leías aquella colección que ibas comprando cada semana, que tampoco era barata, ¿eh? Para un jovenzuelo no era barata. Para nada. Pero que al final tenías todos los libros y decía, qué maravilla. Qué maravilla. Hay otra revista por ahí que es Espacio y Tiempo. Yo no sé si la hemos mencionado. No, porque... Espacio y Tiempo no. Y sin embargo era una revista que tuvo su continuación con esa Biblioteca Básica de Espacio y Tiempo, que eran los libritos. Tuvo una precursora que era esa revista. Hoy me he hecho yo de un buen montón de revistas de las que te voy a hablar ahora. La revista era Universo, en este caso Oculto, de 1976. Y con la bizoñez que tiene este tipo de publicación, te puedes imaginar, ¿no? 1976. Pues eran revistas que realmente a mí me recuerdan hoy un poco a las revistas de Cambio 16, estas que hablan de historias y demás, que son tan... que a mí particularmente me gustan bastante, o a las publicaciones que hace Reader Díez, que también son muy buenas. ¿Qué formato tiene? O sea, no me suena. Era una revista pequeñita, cuadradita, muy al estilo, pero mucho más fina, de aquellas revistas que publica otro pionero, como fue Antonio Rivera, que se llamaba Horizontes. Horizontes. De ese formato, más o menos, pequeñita, pero intensa. El contenido era intenso. Y a mí la verdad es que me fascinaba el hecho de leer esas revistas, que con el tiempo pues evidentemente se pierden, porque estas revistas pues llegaban a casa, se ponían en el revistero, y a mí me servía para pintarle bigotillo a la gente. Claro, yo tenía 4 años, tampoco me puedes pedir mucho. Y con el tiempo uno recuerda aquellas imágenes que veía en aquellas revistas, y he tenido la oportunidad en estos días de localizar unas pocas de ellas, y me he hecho de ellas, y realmente te das cuenta también de la evolución que hay, y esa evolución es mano firme y una dirección segura, desde luego. Y Fernando sabía de eso. Fernando sabía bastante de eso. Fíjate que llego a escuchar un programa en el que están Juan Antonio Cebrián, Fernando Jiménez del Oso y Germán de Argumosa. Y uno se recrea escuchando eso. Y lo que tienen que decir, aunque fuera intrascendente, te tienes que recrear. Claro que sí, es lo que te digo. Esa solemnidad con la que están allí y realizan ese programa, yo eso no lo he vuelto a sentir, sinceramente. Es decir, no he captado yo de ningún programa actual de... ¿Con qué te quedas de Fernando Jiménez del Oso, Fran? Pues esa constancia, una persona tan perseverante, ¿no? Una persona que ha sido un apasionado del misterio y sobre todo quizás con esa capacidad de conectar con la gente innata, algo para mí brutal. Hablaba al comienzo de mi intervención de que Fernando Jiménez del Oso era un coloso, de la divulgación. Me quedo con eso. Realmente era y lo fue, un maestro. Fernando Jiménez del Oso, que fallece el 27 de marzo del año 2005, que para todos fue una noticia tremenda, que sabíamos que iba a llegar. No fue tan imprevista como la muerte de Juan Antonio Cebrián, que fue fulminante. En este caso, Fernando ya estaba malo. Y la verdad es que no por sabido que podía llegar ese momento, fue, bueno, dolió menos, al revés. Cuando Fernando muere, pues la verdad es que todos sentimos que algo nos faltaba. Y faltaba el bueno de Fernando. Creo que dejó en buenas manos algunos de los proyectos que él creó. Y creo que el misterio ha tenido dignos herederos que supieron coger el testigo de esa magnífica labor divulgativa que tuvo Fernando y que nos dejó para siempre, a Dios gracias, en el recuerdo, gracias a los vídeos, gracias a YouTube, aquí uh-huh. sí tiene su cosa buena, gracias a la radio, a la magia de la radio y de tantos y tantos y tantos archivos sonoros que hoy día podemos disfrutar de él. A continuación vamos a escuchar al propio Fernando en esa entrevista de las que les he hablado. Pero Fran, yo te quería agradecer enormemente que hayas estado aquí conmigo, que nos hayamos encerrado en este estudio, en esta noche, y hayamos recordado desde el cariño, desde el homenaje, a un grande del misterio como es Fernando Jiménez del Oso. Gracias por haberme dado la oportunidad, como te decía al principio, de haber podido participar en este pequeño homenaje, ya que no tuve esa gran oportunidad que tú tuviste de conocerlo en persona, pero de esta forma sí he podido percibir esa experiencia tuya que me has trasladado y que de alguna manera yo creo que está aquí con nosotros y que sin duda fuerzas nos va a mandar para que sigamos en esa línea, en esta línea. Pues Fran, que ha estado aquí con nosotros, Fran Abad, nuestro compañero, que nos ha puesto todos estos apuntes biográficos de una vida apasionante como tuvo Fernando, pero déjenme que les deje con el protagonista esta noche de este programa de Voces del Misterio, con Fernando Jiménez del Oso. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y a continuación repescamos una interesante entrevista que se le hace al doctor Fernando Jiménez del Oso. Todo un referente en el mundo del misterio. Nacido el 21 de julio de 1941 y fallecido el 27 de marzo del año 2005... fue un amigo, un excelente psiquiatra y un excelente divulgador especializado en todo lo que son temas de misterio y parapsicología. Fue un pionero, director de revistas, de programas de televisión, de todo lo que fue innovar en estos temas en una España que era realmente complicada. Dentro del terreno profesional hay que decir que fue alumno del doctor Juan José López Ibor, y que comenzó muy pronto ese interés por todo lo que era el mundo del misterio. En 1967 llega a la serie Historias para no dormir de Televisión Española junto a Narciso Ibáñez Serrador. A partir de ahí comenzaría toda una carrera televisiva que tiene su oportunidad en Todo es Posible en Domingo, dirigido por Pedro Amadelio López. En 1976 ya dirige el mítico espacio televisivo Más Allá y se mantiene durante 5 temporadas en antena, siendo pionero en todo lo que era mostrar al español de aquella época misterios de Egipto, de México, de Perú, el tema de los ovnis, las casas encantadas. Entre 1982 y 1984 pasa a llamarse La Puerta del Misterio, donde también sigue interesado en todo lo que era estos temas de civilizaciones antiguas, de objetos voladores no identificados, de casas encantadas. Así llegamos al año 1982, cuando tiene y rueda la serie La España Mágica, de 13 programas sobre ovnis o punto de encuentro, presentado por Pedro Macías. En 1989 también entrega dos series documentales como El Imperio del Sol o El Otro México, o En Busca del Misterio, aquella mítica también serie en compañía del escritor y periodista Juan José Benítez. Como escritor, pues hay que decir que también deja obras para el recuerdo como Los Emisarios del Cosmos, El Síndrome OVNI, Viracocha, Crónica de un Viaje Probable, El Imperio del Sol, El Enigma de los Andes, Los Amantes del Diablo o En Busca del Misterio. Y también libros, series de libros esotéricos que son hoy día unas auténticas obras de arte en cuanto a los que nos gustan todos estos temas, como Universo Oculto, la Biblioteca Básica de Temas Ocultos, Lo Desconocido, la Biblioteca Básica Espacio y Tiempo o Enigmas del Espacio y Tiempo, La Puerta al Misterio. Director de la revista Más Allá de la Ciencia, inicialmente en 1989, posteriormente en 1991, fundador y director de otra publicación como Espacio y Tiempo, y en 1995 de la revista Enigmas del Hombre y del Universo, hoy Enigmas Año Cero. En la radio estuvo en Espacio en Blanco con Miguel Blanco de colaborador, con La Rosa de los Vientos junto a Juan Antonio Cebrián, y la verdad es que fue un auténtico todoterreno y un auténtico referente en todo lo que fue el tema del misterio en España. Por ello, hoy queremos rendir este tributo, este homenaje a Fernando Jiménez del Oso, y que sea él, de su propia voz, quien nos ponga ese punto de interés a todo lo que hizo en su vida, que fue mucho y muy interesante. Les dejo con el que fue para mí un amigo, el doctor Jiménez del Oso. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro pentáculo de hoy. Hoy, como ya hemos hecho en alguna ocasión, no vamos a hablar de un tema en concreto, sino de una persona. Una persona que lleva muchísimos años investigando dentro del mundo paranormal y que, a pesar de todo, a él no le gusta que le llamen especialista, sino divulgador de ciencias ocultas. Está con nosotros el doctor Fernando Jiménez del Oso. Fernando, bienvenido al pentáculo. Gracias, bueno. Es un placer tenerte esta noche con nosotros. Gracias. Fernando, gracias. Queremos conocerte. Queremos conocer a Fernando, no esa faceta tan profesional, sino esa faceta un poco personal, humana. ¿Cómo llega un médico psiquiatra a aficionarse por estos temas? Pues la verdad es que no lo sé. Yo no... no pienso que haya habido un hecho determinante, algo que influyera en ello. Ni siquiera sé que fue primero, sin mi vocación como médico y como psiquiatra, o mi interés por estos temas. Lo que sí recuerdo es que cuando era un adolescente ya estaba leyendo todo lo que caía en mis manos de estas cuestiones, que era muy poco. Entonces eran unos temas mal vistos, socialmente no estaban aceptados, y uno encontraba en las librerías de viejo, en los mercados de cosas antiguas, alguna revista que llegaba de México o de Argentina, y bueno, era lo primero que cayó en mis manos sobre estos temas. Y luego, de una manera absolutamente normal, natural, me fui metiendo en ello hasta que en el 74 Chicho Ibáñez Herrador, nosotros somos muy amigos, ya lo éramos antes, de un cuento mío se había hecho un episodio de aquellos de Historia para no dormir, uno que se llamaba El Regreso, y empezaban un programa en directo en el 74, que era los Todo es Posible en Domingo. Y me dijo, oye, ¿tú quieres hablar de esas cosas raras que a ti te gustan en este programa? Bueno, yo me acababa de separar en esos momentos, trabajaba por la mañana en un hospital psiquiátrico, por la tarde estaba en la clínica López Ibor, y aún así pues no tenía apuros para mantener dos casas, así que pregunté cuánto pagaban y bueno, como era algo que me venía bien, empecé sin pensarlo, sin darle más vueltas a si estaba preparado o no, con angustia, porque en televisión, como tú sabes bien, se contrata por trimestres. Uh-huh. Y a mí me preocupaba cuando empecé a hablar de esos temas, ¿de dónde voy a sacar yo temas para 13 semanas consecutivas? Me parecía imposible. Y llevo hechos unos 520 programas y hay temas que no he tocado todavía, pues no he tenido tiempo. Esas 13 semanas se han convertido en 20 años casi de información continua. Pues desde el 74 hasta ahora, con periodos en medio pues de un año o año y medio, pero casi continuados. Y en principio, no sé, ¿cuál fue el tema que más te llamó la atención? Siempre hay uno quizá preferido, ¿no? Aunque gusten todos los temas, quizá ufología, quizá civilizaciones antiguas, ¿qué es lo que más te apasiona? Eso va variando. Siempre había un denominador común, las culturas desaparecidas, los misterios del pasado siempre me han interesado. Pero en esos primeros años había, tal vez por mi profesión, un mayor interés por la parapsicología, la ufología también me interesaba mucho, y con el transcurso de los años lo que realmente ha acabado arrastrándome, de las pocas cosas que, bueno, que he leído más, que me he documentado más y que he investigado algo, es sobre las culturas desaparecidas. Eso se ha convertido no en una obsesión, que a mí no me obsesiona afortunadamente nada, pero sí un tema al que vuelvo una y otra vez siempre que tengo oportunidad. Fernando, como psiquiatra tendrás que saberlo muy bien. ¿Hay que tener un punto de locura para introducirse en este mundo mágico del esoterismo y del oculto? No, pero lo que pasa es que cuando hablas de estos temas y te estás refiriendo pues a la telepatía, puede que alguien que tenga pues un delirio paranoico, por ejemplo, o esté teniendo alucinaciones, pues se siente identificado, entienda que eso es una ciencia, una disciplina, unos estudios que le están dando la razón, están confirmando lo que a él le pasa, y puede en algunos casos, de hecho sucede, canalizar un poco a gente con problemas psíquicos, pero si no los tienes previamente, estos temas no te los van a producir, ¿no? Al revés, se produce un equilibrio entre la vida normal, cotidiana, que se presta poco a la fantasía, a la imaginación, que es muchas veces una agresión constante, reiterada, de pequeñas cosas, de estímulos negativos que te molestan o que te van haciendo incómoda la vida, y bueno, ponerte en la pista de lo trascendente, descubrir que la realidad se extiende más allá de lo inmediato, eso es algo que te reconforta, que te estimula, yo te diría que es sano psíquicamente, no está mal. ¿Tú, después de 20 años, crees que ha cambiado la mentalidad de la gente a aceptar o no aceptar todo este tipo de fenómenos, de mundo paranormal? ¿Crees que ahora hay una aceptación mayor que la que había antes? Bueno, sin duda alguna, para que te das una idea, yo el segundo programa que hice en el 74, hablé de psicofonía. Uh-huh. Recuerdo aquel programa, estaba Ramos Pereira conmigo, uh-huh, y emitimos una psicofonía de Germán de Argumosa, que como sabes es uno de los adelantados en el tema de la psicofonía, es uno de los introductores de ese tema aquí en España. Y la consecuencia fue que llamó un obispo, el tema me llegó desde arriba, el que realizaba el programa es otro amigo, pero era Mario López, y me dijo, oye, que me han dicho que como vuelves a hablar de esas cosas de espiritismo, de lo que hay después de la muerte, que no es que te echen, es que se acaba el programa entero y nos vamos a la calle. Y luego me encontré al cabo de los años con Rosón, cuando era ministro, coincidimos en un hotel y él se acordaba todavía y me dijo, anda, el mismo disgusto me diste, tú no sabes los problemas que me causó. Problemas. No me dijeron quién había sido el obispo, si había sido el arzobispo de Madrid o quién, pero sí que sentó muy mal. Ahora eso ya no puede suceder, afortunadamente. Consecuentemente la opinión general de la gente de la calle ha variado, empiezan a ver que hay personas pues, bueno, con un alto nivel y, uh-huh, y gente, pues muchos profesores de universidad que se interesan por estos temas, ven también que se escriben artículos pues serios y bien documentados, y ya se está perdiendo esa actitud, no escéptica, que el escepticismo es bueno, esa actitud negativista que tenían muy, muy a periodística, bueno, eso son tonterías, realmente preguntabas a nadie. Y todo el que decía que eran tonterías no sabía por qué lo decía, pero ha parecido ya. Fernando, en tus facetas como informador, Ha llegado incluso a ser director de varias revistas. Ahora actualmente diriges una nueva revista llamada Espacio y Tiempo. Sí. ¿Quieres dar, no sé, a lo que se ha hecho hasta ahora en información esotérica, vamos a decir? Yo tuve esa, te diría que intuición, hace ya muchos años. Pensaba que estos temas podían tratarse en los medios de comunicación escrita con prestigio y con un tratamiento de lujo, con un buen papel, una revista que fuera pues en colores y esas cosas. Y era algo arriesgado, pero lo hice con una revista que se llama Más Allá y que sigue en el mercado, y aquello funcionó, vamos, de tener ventas, de agotar la primera edición, que fueron cerca de 200.000 ejemplares. Eso dentro de la prensa de este tipo de temas era algo insólito. Luego, después, eso por una serie de circunstancias, esa revista la dejé, no estaba de acuerdo con la línea que seguía el editor, y bueno, seguía con ese gusanillo. Al final pues me he salido con la mía haciendo otra. Ya el mercado es mucho más difícil, ya hay más competencia, y Espacio y Tiempo está en esa línea que yo he querido que tenga. Es una revista que trate estos temas, que los trate con dignidad, que los mezcle o los acompañe de temas puramente científicos y de otros puramente lúdicos, y bueno, que entienda el lector. Yo creo que estamos de acuerdo que hablar del misterio no significa ponerse de luto riguroso y muy serio, o encender una vela, que son temas que bueno, que tienen luz, que tienen color, que está la esperanza, ¿no? Como todo lo que se refiere al espiritismo y lo trascendente. En su día, Fernando, causó precisamente, hacia lo que has comentado, mucho revuelo que abandonar la dirección de la revista Más Allá. Se hizo público que estabas muy ocupado, que tenías mucho trabajo y que no podías hacerlo. Comenzaste en Espacio y Tiempo. Era simplemente orientación de la revista, ¿no? Tú querías cambiar de orientación. Fueron una serie de factores. Yo en estos temas, cuando algo sale mal, lo que me planteo es en quién he equivocado yo, no en qué se han equivocado los demás. Allá cada uno con sus problemas. Y lamentablemente siempre que me siento a reflexionar me doy cuenta que me he equivocado en muchas cosas, y ahí asumo mi responsabilidad. Hay muchos factores que entraron en juego, pero el fundamental era que esa revista no tenía nada que ver conmigo, o muy poco. Ahora hago una revista en la que los que intervienen como editores no tienen nada que ver con estos temas. Cuando el editor de una publicación de estas características tiene unas ideas determinadas, tiene una tendencia, inevitablemente influye sobre, si además le gusta escribir, pues bueno, llega momentos en como había números de aquella revista en la que había 4 artículos del editor firmados con diferentes nombres. Pero yo no he hecho la responsabilidad encima de la empresa, sino encima de mí, que por mi falta de carácter, o por mi ingenuidad, o por mi vagancia, o por mis viajes, pues fui dejando que eso sucediera. Ahora, para bien o para mal, Espacio y Tiempo la estoy haciendo con todas las de la ley. Con todo el cariño del mundo. Sí, por supuesto. Si no pones cariño en estos temas, tú lo sabes igual que yo, pues más vale que te quedes en casa, ¿no? Efectivamente. Fernando, me gustaría hacer un repaso a todos esos temas que a lo largo de 20 años de información he ido tocando, viviendo, informando, incluso investigando personalmente. Yo he elegido los más significativos para hablar un poco de ellos. Esos temas que todos conocen, pero que bueno, que quizá tienen muchas dudas sobre ellos. Hablando un poco de civilizaciones misteriosas, que es un tema, como decías, que te apasiona, tenemos el tema de las pistas de Nazca. En su día hicimos un programa sobre este tema y hablamos de qué eran las pistas de Nazca. Eran simplemente unos dibujos muy bonitos para que se pudieran ser observados por una humanidad posterior. Eran unas pistas de aterrizaje para naves extraterrestres. ¿Cuál es tu opinión personal? Bueno, ese es el problema de estos temas. Las pistas las conozco relativamente bien. He estado pues bastantes veces allí filmándolas. Las he sobrevolado en avioneta, en helicóptero, y también he caminado por ellas, y me ha faltado pues verlas en globo. Y toda esa reiteración en las visitas, las filmaciones con María Reche, cada vez que iba, la última vez fue hace un par de años, pues sostenía largas conversaciones con ella. Esta mujer lleva pues 40 años investigando el tema, y si ella después de 40 años no ha podido sacar conclusiones, alguien como yo, o como cualquier otro viajero que va 2, 3, 5, 6 veces y está pues un día o dos mal, puede tener conclusiones. Lo que sí te puedo decir es lo que no es, a mi juicio, y que no es lo que habitualmente se dice que es. No son pistas de aterrizaje como sostiene o sostenía Däniken y otros autores de ese tipo, pues porque no sirven para aterrizar. Desde el cielo algunas de ellas pueden tener la apariencia, pueden parecerse a unas pistas de aterrizaje de un aeropuerto. Luego en la realidad, ¿no? El piloto que aterrizara confiando en ese aspecto, pues iba a tener un accidente seguro. Luego que esas son unas pocas, la inmensa mayoría de los centenares, de los millares de pistas son líneas muy estrechas que señalan puntos del horizonte probablemente. Pero no es un calendario, porque no hay lugares adecuados para la observación. Un calendario, un observatorio astronómico, el que coincida alguna de esas líneas con el orto o el ocaso del Sol o de alguna estrella importante, pues es casi inevitable, porque hay centenares repartidas por toda la Pampa Colorada y la mayoría no señalan a ningún sitio que sepamos, sí, sí, al menos astronómico. Se ha llegado a decir que servían como complemento de los telares. Ya sabes, sí, que en aquella zona está toda la necrópolis de Paracas, que se caracteriza por las momias eran envueltas en mantos que medían 40 y 50 metros de longitud, que es un misterio también interesante. Y han llegado a decir que aquellas pistas se utilizaban para devanar los hilos o sí, cosas parecidas. Es la última, ¿no?, teoría, efectivamente. Todo eso son puros dislates. Si uno está allí, pequeño. Son señales hechas para verse desde el cielo. Son parte de esa comunicación del hombre, de esas culturas con los dioses. A Dios siempre lo hemos colocado en las alturas. Eso se hacía allí, se hacía aquí en Europa también, en Inglaterra, se hacía en el norte de América, en Estados Unidos, se hacía en África, en el Sáhara, y en aquella zona lo que pasa es que tiene una tremenda densidad. Nosotros en el último viaje de un par de años descubrimos o filmamos por primera vez otras en el norte de Chile, que eran como las de Nazca, pero en pequeño, en los altos de América. Y está siempre esa obsesión de establecer un código, una comunicación con los dioses. Si eso responde a la visita o no de dioses en pequeño, dioses entrecomillados o astronautas, o llámalo como quieras, o simplemente obedece a ese deseo, a ese instinto, a esa necesidad que tiene el hombre de comunicarse con lo que está ahí arriba, no lo sé. Hay otros elementos de juicio que pueden apoyar la hipótesis de que esa zona, como otras zonas del mundo, haya sido visitada en el pasado por cosmonautas venidos quién sabe de dónde. Pero si eso hubiera sido así, yo pienso que habría señales evidentes de ello. Una visita de esas características habría impresionado tanto a un hombre con una cultura poco nada tecnificada, que lo habría dejado recogido en multitud de frescos, de pinturas, de esculturas, y no sucede así. Por lo tanto, yo me mantengo un poco escéptico a un poco nivel. La duda, es decir, que puede ser un poquito de todo, quizá un intento de comunicación o de homenaje a los dioses, unos dibujos simplemente, sí, una especie de iconos, vamos a decir, o señalando algo, ¿sí? Yo no sé si lo creo que sí, que lo conté en una serie de hace unos años. Nosotros hay otro lugar al que voy con frecuencia, que es el desierto de Ucucaji, ahí en Perú. Está muy cerca de Ica, donde las célebres piedras. Es un desierto fascinante, como todos los desiertos. Eso fue unas marismas, fue un lecho marino de cuando se fue retirando del Pacífico, y eso está lleno de fósiles de todo tipo. Encuentras dientes de ictiosaurios sin tener que escarbar, ¿eh? Es un lugar prodigioso. Cabrera, el artífice, por decirlo así, de las piedras de Ica, en el último viaje me llevó a una zona del desierto, lo estuvimos filmando, a unos cerros que habían quedado descubiertos desde hace pues, tal vez 50 o 100 años. Por empuje del viento, las dunas habían ido desapareciendo y dejaron al descubierto unos cerros de una antigüedad impresionante, con una variedad de fósiles del Mesozoico tremenda. Y entre esos restos, aparentemente, están los restos de un homínido o un prehomínido, lo cual a nivel paleontológico es una pura herejía. Pero bueno, ahí están los restos, hay que estudiarlos y hay que analizar ese tema antes de emitir una opinión. Y una de esas pistas, eso me lo señaló Cabrera desde arriba, desde aquellos cerros, está señalando precisamente ese cerro, una pista solitaria fuera del tablero de Nazca, que está pues como 200 o 300 kilómetros más al sur, pero había una pista exactamente igual que las de Nazca, señalando ese cerro en concreto, lo cual te produce una cierta inquietud. A lo mejor esta gente dejaba esas señales pues marcando algo, centros marcando que eran importantes, ¿no? Vamos a aprovechar, Fernando, a mandar una felicitación a María Reche, que acaba de cumplir, creo que son 90 años ya, 90 años. Pues no, sí, los cuales lleva 40 o 50 dedicados exclusivamente a cuidar. Se ha hablado de ella incluso hasta que ha llegado con una escoba a ir barriendo personalmente las pistas de Nazca para que no se llenen de polvo. Y lo ha hecho, lo ha hecho habitualmente. Sí, durante, pues aunque no nos oiga, le mandamos desde aquí esa felicitación, porque acaba de cumplir hace unos días, ha sido su cumpleaños. Hablamos también de las... esa felicitación. Yo me la cargué una vez, no sé si lo... Ya no, yo no conozco eso. En un programa hace años, como la mujer era mayor, pues di por supuesto que se había muerto y... Y dije, pues la pobre María Reiches, luego después he estado con ella y se lo he comentado, sí. Afortunadamente vida, aunque está la mujer ciega, sí, impedida. Pudimos ver aquel reportaje, que estaba ya bastante, o sea, tuvo un reportaje grabado el pasado año allí en Perú y estaba bastante, bastante mal, de ciega prácticamente. Sí. Seguíamos hablando de civilizaciones, hablábamos de las piedras de Ica, y bueno, siguiendo con este tema que a mí me parece también apasionante, se habló también en su día de que eran falsificaciones realizadas por los nativos para venderlas a los turistas simplemente. Sí. Sin embargo, se han encontrado algunas piedras en las cuales se ven incluso algunas operaciones quirúrgicas increíbles, que todavía no han sido descubiertas o se están descubriendo en estos momentos, es una auténtica primicia. Sí. ¿Quién pudo dejar aquellas piedras, Fernando? Mira, esas piedras plantean tal problema que lo mejor es no meterse con ellas, y esa es la actitud que tienen los arqueólogos oficiales. Uno de los más documentados y de los que más ha escrito sobre el pasado peruano es Comandoy, tiene pues gruesos volúmenes que te introducen de Perú. Es un magnífico arqueólogo. El tema de las piedras de Ica lo despacha el hombre pues en una página y media, y porque no tiene otro remedio que hacer referencia a ello. Hay, por supuesto, piedras falsas. En su día se dijo que aquellas piedras, bueno, primero no podían ser auténticas porque estaban reflejando animales extinguidos, y en muchas de esas piedras había hombres, humanos o humanoides, conviviendo con los grandes saurios del Mesozoico, ¿no? Bueno, plantear que el hombre haya vivido hace 60, 80 o 100 millones de años, bueno, tal con los esquemas que tenemos, es algo inadmisible. Entonces ya de entrada eso invita a una postura que es la de rechazarlo. Y cuando investigas o te acercas a un tema con un criterio ya formado, cuando ya has prejuzgado, pues lo que haces es apoyarte en los datos que confirman esa hipótesis tuya. Y al descubrir que había piedras falsas, pues por supuesto ya no hicieron absolutamente nada más. Tal como pensábamos, estas piedras no son auténticas. Lo que pasa es que la explicación que dio Basilio Uchuya, Irma de Acapana, que eran fundamentalmente los labradores de allí que confesaron hacer las piedras... Pero las falsificaciones. Eso no resiste ningún, no es un dato ningún juicio medianamente crítico. Es imposible. Calcula que en este momento unas 40.000 piedras encontradas y exhibidas en diferentes lugares. Cabrera en este momento debe tener como 16.000 ahí en su pequeño museo. Muchas de esas piedras no están simplemente grabadas con un objeto de punta y duro, sino que están labradas, dejando en alto relieve las figuras centrales y trabajando el resto de la piedra y puliéndola. Estoy hablando de piedras que pesan 500, 600 kilos, no hablo de cantitos pequeños. Sí, pequeños. Y eso supone un esfuerzo y un trabajo de muchas semanas, cada una de esas piedras. Pero es que el contenido además rebasa la capacidad de Basilio Uchuya o de Irma. Yo les conozco, con Basilio he estado en varias ocasiones en el desierto, y en la última ocasión Basilio confesó por primera vez delante de unas cámaras que él había dado esa explicación para que no se lo llevaran a la cárcel, que no tenía otro remedio que decir que las fabricaba él. Y él es el que se las proporciona a Cabrera. Pero no las fabrique, sino porque sabe dónde está. Es el único de los únicos que saben dónde se encuentra ese yacimiento. Cabrera también lo sabe. ¿Y tú, Fernando, lo sabes? Pues a lo mejor. Vale, hacemos un arreglo vamos a conocer ese yacimiento. Son temas que tienen que ir introduciendo muy poco a poco. Y bueno, que es pronto. Bueno, cuéntanos un poquito más. Cabrera insiste en que eso no está... No vamos a decir la localización geográfica, pero ¿qué son? Vamos a decir una cueva donde están inmersas una serie de estratos que tapan unas... No, probablemente ahora sea un buen momento para encontrar más. La impresión, yo no sé dónde están las piedras, o por lo menos no he estado en el lugar exacto donde está el yacimiento. La impresión es que eso era pues un cúmulo de ese tipo de piedras, una auténtica biblioteca, pues sí. Posiblemente con un centenar de millares de piedras o más. Sí. Eso cubierto por la arena, hasta una de las riadas ahí llueve muy poco, pero cuando llueve, pues llueve bien. Cada 50 o 60 años hay alguna riada. Y una de esas riadas dejó al descubierto ese yacimiento, pues por un desplome. Ahora ha habido, hace unos pocos meses, ha habido otra riada allí, además se ha llevado medio Ica por delante, lo leí en los periódicos, ha habido muchos muertos, un desbordamiento de esos ríos, de esas torrenteras. Y con toda la seguridad que habrá dejado al descubierto más de esas piedras. Pero el tema ya ha perdido actualidad, ya no suscita tanta controversia, y bueno, ahora es cuando se puede estudiar con tranquilidad, que es lo ideal. Cuando un tema es muy polémico, el que investiga se ve muy presionado en un sentido o en otro. Yo creo que ahora es el momento en el que las piedras de Ica podrán empezar a estudiarse tranquilamente. Con tranquilidad. Últimamente se ha puesto muy de moda, Fernando, hablando precisamente de civilizaciones, el tema de civilizaciones intraterrestres, civilizaciones que actualmente y paralelamente a nosotros están viviendo, vamos a decir, en los subsuelos de la Tierra. ¿Crees que es posible esto? Yo no he estado, yo no las he visto. ¿No has tenido esa suerte, no? No. ¿Tú crees que es posible? Yo no sé si sería suerte. Física, tampoco, científicamente. Tampoco verlas. De acuerdo con la física que conocemos, que manejamos, no, pero eso tampoco quiere decir gran cosa. Sí. Estamos empezando a descubrir cómo es realmente el universo, estamos en mantillas a esos niveles. Lo que te voy a hablar es de gente con la que he estado, gente que he entrevistado, gente que es fiable o que al menos lo parece. E incluso hace unas pocas semanas tuve el testimonio de otro, de un amigo de hace años y muy vinculado a los medios de comunicación en Miami, que conocía un sitio donde habíamos estado Juanjo y yo pues el año antes en el norte de Argentina, en Córdoba, no en Córdoba, como a 100 kilómetros de Córdoba, en Capilla del Monte, donde allí afirman que hay una ciudad subterránea que no es una ciudad física, estaría en otra dimensión, por decirlo de alguna manera, lo cual ya nos cuesta trabajo entenderlo, ¿no? La ciudad de Ertz. Yo hablé con muchos testigos que habían visto seres blancos que parecían deslizarse por las laderas de aquellas quebradas del cerro Uritorco. Muchos testigos de luces que salen de las laderas de los cerros, recorren las quebradas, vuelven a introducirse otra vez en las laderas. Y algunos que afirmaban haber estado en esa ciudad de Erx, ¿no? Luego eso me lo he encontrado en Tenerife, también en una zona muy parecida, el mismo tipo de testimonios, de gente nada vinculada a estos temas, pero que siente una especial atracción por esa zona, que ha visto a esos seres, que ha visto esas luces, que habla también de cánticos, te estoy hablando de lugares muy poco accesibles de la isla. Y luego este amigo con el que hablé hace unas semanas, bueno, pues me confesó que él era un contactado, que formaba parte de un grupo y que tenía que ir ahora pues a Argentina, que van una vez al año a una zona de Argentina, donde me habló de una ciudad y pues dije, ya sé a qué te refieres. Al hombre le sorprendió que yo supiera el lugar, que va allí, como van otros grupos de contactados o de místicos, llevados de los sitios más lejanos del planeta, acuden a ese lugar, al cerro Uritorco, donde afirman que hay una ciudad subterránea, la de Erx, habitada pues por unos seres con un nivel espiritual elevado, que los ven, que hablan con ellos y que siguen ahí una especie de iniciación. Todas esas cosas pueden ser verdad, lo que pasa es que están tan lejos de la realidad cotidiana que uno no puede emitir un juicio así como así. Pues será posible, probablemente o posiblemente esas cosas sucedan, pero yo hasta que no las vea no voy a tener la seguridad, ¿no? Fernando, a lo largo de tantos años viajando, de tantos lugares del mundo recorridos y investigados por ti, yo supongo que habrá algunos que quizás te hayan llamado más la atención, pero yo sé que tienes un cariño especial por la Isla de Pascua. ¿Qué tiene la Isla de Pascua? Pues unas cosas de piedra más o menos conocidas, ya que son los moáis. No es un sitio que tenga para mí una especial atracción como sitio conocido. En realidad está una vez nada más en la Isla de Pascua, pero ya ejercía esa fascinación sobre mí desde mucho antes, como la ejerce sobre muchas personas. Y siempre que visitas un lugar de esas características tienes primero una decepción, porque como has leído tanto no te encuentras aquello que crees que te vas a encontrar, Y pasado ese primer choque, al cabo de unos días, empiezas realmente a descubrir que ese es un lugar especial, ¿eh? Y Pascua es uno de los lugares más especiales del mundo. El por qué no lo sé, pero lo que sí te puedo asegurar es que en esos 160 kilómetros cuadrados, si no recuerdo mal, que tiene la isla, van a parar todos los misterios imaginables, no solo los moais, que hay más de mil seis en este momento contabilizados, que están recogiendo la efigie de personas que no sabes bien quiénes son, si personas que existieron o una representación de los dioses, pero no solo ya su apariencia, sino el traslado. Por ejemplo, en la cantera del Rano Raracu hay uno sin terminar que mide 22 metros de altura, me diría, una vez todo esto en pie, y se le estima un peso superior a las 200 toneladas. Esos moais, esa la cantera, se trasladaban a veces a 10, 14, 15 kilómetros de distancia hasta colocarlos en el aju correspondiente, en su emplazamiento definitivo. Entender cómo en esa isla, en la que sí hubo árboles, pero hace unos 1500 años que desaparecieron, y esto es mucho más reciente, que los únicos animales que hay o que había entonces son gallinas, no hay ningún animal para la atracción, no se cuenta o no se podía contar por los recursos de la isla con una población que fuera más allá, pues de eso, de 2.000, 3.000, 5.000 personas, que emprendieran tareas de esa envergadura, que hoy serían difícil resolverlas, no lo entiendes, eso es un misterio. La tradición te dice que lo llevaban, que no lo llevaban, que iban solos, que era el mana, una energía psicoespiritual, yo qué sé, que movía lo que hacía que ellos se desplazaran. Pero es que luego te encuentras muros de factura inca, pero los ves y no tienes ninguna duda al verlos. Son como tal, como los describían los cronistas cuando se refieren a Perú, no cabe un cabello humano entre unas piedras y otras. Tienen incluso la convexidad por su cara exterior. Y allí no estuvieron los incas, eso ni cronológicamente tampoco coincide. Al sol le llamaban Ra, como los egipcios. Ha habido todo tipo de hipótesis. Se ha dicho que estuvieron los egipcios allí, se ha dicho que estuvieron los fenicios, se ha dicho que estuvieron los vascos. Hay que decir muchas cosas. Hubo una teoría que hablaba, que decía que había algunos antiguos habitantes de la isla que tenían un dialecto, un idioma que era muy parecido a la euskera actual. ¿Has podido hablar, no sé, con gente y recoger datos sobre esto? No. A mí todo eso me parecen rumores, y puede haber coincidencias. También se dijo lo mismo respecto a los mayas y a culturas americanas, que los frailes que vascos que hablaban en euskera, pues que se les entendía. Pues no todo, pero se les entendía. Algo. Pero eso siempre ha quedado a un nivel de rumores, ¿no? Y tampoco puedes fiarte mucho cuando estás hablando con personas o con gente de ese nivel y en esa situación determinada, que es complaciente, y que frente a la llegada de ese omnipotente extranjero dotado de armaduras, caballos y toda esa parafernalia que le rodeaba, bueno, pues decían que sí sistemáticamente a todo. El que ha viajado mucho pues por América sabe que lo que quiere decir ahorita, después pues en cualquier momento, y ahorita es tal vez nunca, pero sí, sí. Pero el trato y la respuesta siempre es de asentimiento y de afabilidad, ¿no? Y supongo que en aquellos momentos ese encuentro entre esas dos culturas, pues debieron que decir que sí a todo. Hay mucha manipulación, la hubo, sí, por parte de los frailes que acompañaban a los conquistadores, y es muy difícil ya establecer cuáles eran sus creencias, y mucho menos si entre los centenares de dialectos que se manejan en América, si había alguno que coincidía, ¿no? Muy difícil. A mí me parece que argumentar eso tiene que ser con elementos sólidos, porque son hipótesis muy sugestivas, revolucionarias desde un punto de vista histórico o arqueológico, y que por lo tanto tienen que estar realmente bien documentadas. Yo no me he encontrado un trabajo suficientemente serio de ese nivel. Retomando un poco tus palabras, Fernando, yo sé que tú no dices sí sistemáticamente a todo. Yo tenía una pregunta. ¿Tú crees en la existencia de vida en Marte? En este momento no. Luego, si te parece, Fernando, seguimos hablando de ese tema y asimismo escucharemos las opiniones que hemos recogido en la calle. ¿Creen ustedes que hay vida en Marte? Dentro de unos minutos lo sabremos. Hasta ahora mismo. Thank you. espectáculo con el doctor Fernando Jiménez del Oso con esa prometida encuesta. ¿Te parece, Fernando, que veamos qué es lo que opina nuestra gente sobre la posibilidad de vida en Marte? Me parece muy bien. Pues vamos con ella. ¿Cree usted que existe vida en Marte? Pues realmente no lo sé, pero pienso que sí, que la hay. No. Bueno, no sé, no sé, porque yo esas cosas, la verdad, que no tengo mucha creencia, no sé. Por supuestísimo que sí, señor, ¿qué hacíamos aquí? Que nos aclaren más los que saben de esas cosas. No estoy muy puesto en el tema. Ay, qué difícil es la pregunta esa. De vida, desde luego que sí, y de la muerte también, creo que sí, sí. Vamos a ver, la verdad es que nunca me lo he planteado, ¿sabes? Pero así, a primeras, yo diría que en Marte no existe vida. ¿En Marte? ¿En dónde es eso? Yo creo que en todos los satélites, en todos los astronautas, los astros. Yo creo que no. ¿Por qué no? Lo mismo que hay vida aquí, puede haber en otros planetas, ¿no? Pues yo creo que sí. Porque como creo en Dios, creo que también habrá algo en Marte. No creo más que en este y en los mil libros. Como habrás podido ver, Fernando, hay un poquito de todo. Gente que cree, gente que no cree, esto es habitual. Pero seguro que nuestros amigos están preguntando, bueno, ¿y a qué viene esta pregunta? Esta pregunta viene por un tema que lleva muchos años dando vueltas en la mente de muchas personas, como es Alternativa 3. Fernando, ¿qué es Alternativa 3? Yo sé que esto es muy difícil de explicar, pero bueno, ¿qué es Alternativa 3? Alternativa 3 es un programa que produjo una productora independiente británica, la Anglia, dentro de una serie que se llamaba Informe Científico, y en ese programa se planteaba la hipótesis de que este mundo, bueno, estuviera caminando hacia una desecación masiva, hacia una catástrofe de ese tipo, y se barajaban diferentes alternativas. Una de ellas era mandar una especie de reserva, hacer una especie de arca de Noé que fuera a Marte y crear allí una colonia de humanos que sobrevivieran y continuaran la especie en ese otro planeta. Y en ese programa se sostenía, es un docudrama magníficamente realizado, muy bien hecho, se mantenía la realidad de todo ello, y además que, según una serie de filtraciones, Marte no está un planeta muerto, sino que es un planeta es susceptible de ser habitado y que incluso había seres vivos en él, como en un momento de ese programa, de esa filmación, se veía o se daba a entender que así sucedía. Luego comentaremos. Sí. Si te parece, vamos a dar ese pequeño regalito, esa pequeña sorpresa a todos nuestros amigos. El doctor Fernando Jiménez del Oso ha tenido la gentileza de conseguirnos unas imágenes, un pequeño resumen de Alternativa 3. Hay que dejar claro una cosa, está desaparecido hace mucho tiempo, es una película que ya es imposible de encontrar, y bueno, las imágenes son de hace bastantes años y están en bastantes malas condiciones. Fernando, ha sido imposible conseguir otras imágenes más claras y más cercanas. En realidad, supongo que en el archivo de televisión española pues haya probablemente una copia de ese programa que se emitió. Pero lo que he podido traer es una copia en vídeo doméstico mal hecha y mal grabada, y bueno, tiene muchas deficiencias, pero creo que lo sustancial es el documento, está ahí, que bueno, que aunque sea sin un gran rigor técnico y sin ser una maravilla de imágenes, pues se puede apreciar. Pues si les parece, vamos a conocer este pequeño regalito que nos ha traído, esta primicia que nos ha traído el doctor Fernando Jiménez del Oso, y les pedimos de nuevo disculpas por las deficiencias en la calidad de este reportaje, pero realmente su contenido merece la pena. Vamos con él. Tanto los científicos norteamericanos como los soviéticos están convencidos que hemos entrado en unos cambios atmosféricos irreversibles que han de conducir a una sequía total y a la desaparición de la humanidad en definitiva. Ello es debido a la acumulación de una capa de dióxido de carbono que está produciendo el efecto invernadero. Deja pasar el calor, pero no deja que éste escape. Va aumentando gradualmente la temperatura. Una vez convencidas las autoridades científicas de esta realidad inminente, ¿qué alternativas podrían tomar? Primero, crear una sociedad bajo tierra. Segundo, bombardear la capa de dióxido de carbono y hacer agujeros para que escape el calor. Pero esta alternativa acarrearía muchos riesgos, ya que dañaría la capa de ozono, vital para nosotros. Y tercero, llevar a parte de la humanidad a otro planeta. Rusos y americanos pueden estar llevando un plan secreto paralelo. Marte es habitable y están presumiblemente llevándose a personas para salvaguardar del desastre a la humanidad. Este es el resumen de un programa británico llamado Informe Científico. Nos referimos a Alternativa 3. Estas son personas desaparecidas sin dejar rastro en misteriosas circunstancias de forma súbita e inexplicable. La doctora Anne Clark pertenecía a la joven generación de científicos ingleses. Su especialidad era la energía solar y, al igual que muchos en su situación, estuvo pensando en unirse a la fuga de cerebros y abandonar el país. Ella comentaba que era una cuestión de medios, que trabajar en su situación era un desastre. Poco después de filmarse esta entrevista, Anne Clark tomó una decisión. Sin embargo, era evidente que rehuía hacer cualquier comentario acerca de los motivos que le impulsaron a tomarla. Esta es la última filmación que tenemos de la doctora Clark. Lo que estuviera ocurriendo la llevó hasta el aeropuerto. Ella dijo a sus amigos que se iba a Nueva York. No existe en el aeropuerto ningún registro de embarque que indique que saliera de él. La única prueba de que estuvo allí es su coche abandonado. Este es Robert Peterson, catedrático de matemáticas, también desaparecido. Militar que, tras abandonar las Reales Fuerzas Aéreas, dijo a sus padres que iba a Australia a trabajar. Les envió fotografías y cartas, pero un amigo viajó a Sydney y sus padres le pidieron que fuera a visitarlo. Pero allí nunca había vivido. Aquí comienza a desvelarse parte de la compleja historia. Un distinguido astrónomo, Sir William Ballantyne, partió para realizar un viaje que nunca completó. Murió en accidente. Algo serio le preocupaba, ya que hizo una llamada telefónica a un viejo amigo para preguntarle si había recibido una cinta de vídeo que le pidió que guardara bajo llave hasta su llegada. Le esperó y a la mañana siguiente se enteró de su accidente. La causa del accidente permaneció en el misterio. En la cinta de vídeo no se veía ninguna imagen, solo el incesante ruido del espacio. ¿Cuál podría ser la información vital que Ballantyne habría descifrado de esos ruidos aparentemente casuales? Es algo que tuvieron que esperar algún tiempo para averiguarlo. Mientras tanto, ocurrió algo que podría ser la clave. Se recibió una llamada en las oficinas de Informe Científico de un hombre que se negó a dar su nombre. Se puso la cámara oculta donde se había fijado la cita. Como ustedes pueden observar, el desconocido se sentía nervioso, ya que le preocupaba que le pudiera pasar algo como a Ballantyne. El periodista no pudo sacar nada en limpio. Solamente que se le emplazaba a acudir a una dirección con las cámaras y el equipo de grabación, y el desconocido se marchó. El periodista Colin Benson llegó a la dirección que le habían dado al día siguiente con un equipo de filmación. Al rato abrieron la puerta. Ahora les vamos a mostrar la parte siguiente de la película completa, sin montajes, tal y como la rodaron aquel día. Presten atención a la reacción del interlocutor del día anterior. ¿Estaba drogado? ¿Por qué reaccionó de esta forma tan violenta? Mientras tanto, los cambios atmosféricos se estaban produciendo. Los verdes pastizales europeos se veían convertidos en áridos campos de tierra. En Francia, los incendios forestales incontrolados devastaron enormes zonas de bosque. Enormes reservas de agua se desecaron. Algunos volcanes que parecían extinguidos hace miles de años cobran vida de forma terrorífica. Los científicos empezaron a sospechar que el equilibrio ecológico de la Tierra se enfrentaba a un peligro mayor de lo que hasta entonces se había creído. Se experimentaron variaciones extremas de temperatura, desde calores tórridos hasta fríos imprecedentes. Robin Grodin, antes y 5 años después de que formara parte del proyecto Apolo. Uno de los astronautas que más difícil le resultó readaptarse a la vida de la Tierra. En una entrevista que le realizó Informe Científico, respondió que Ballantyne se presentó en la NASA de improviso con una cinta que había grabado y se sintió muy deprimido cuando la pasaron por el decodificador. No dijo que mataran a Ballantyne, solamente que muchos murieron y murieron de la misma forma. Por otra parte, manifestó que cuando estuvo en el espacio alunizaron en un lugar equivocado y que estaba repleto. A la pregunta de si se estaba refiriendo a terrestres dijo: ¿sabe para qué nos mandaron allí? Para demostrar que somos los primeros en el espacio y sigan ustedes tan felices. Para que la gente deje de preguntarse lo que está pasando de verdad ahí arriba. ¿A qué se estaba refiriendo el astronauta Bob Grodin? Las visitas de un bando al otro, como esta de unos técnicos soviéticos que son recibidos por sus colegas americanos, se han tomado como meras cortesías diplomáticas. El presidente Kennedy fue el que provocó la urgencia para que el primer hombre que pisara la luna fuera un norteamericano. Pero los vuelos del Vostok soviético tuvieron lugar a principios de los años 60. Eran, según dijeron, naves destinadas a vuelos orbitales no diseñados para llegar a la Luna. La realidad es que los soviéticos fueron los primeros en llegar a la Luna con su cohete no pilotado en 1959. 10 años después, alunizó Neil Armstrong. Ofrece Marte pocas posibilidades de supervivencia si hemos de creer estas fotografías tomadas por el vikingo segundo. ¿Pero no estarán trucadas? La última teoría es que se da por supuesto que ha existido vida inteligente en Marte. Pero volviendo a la cinta de vídeo de Ballantyne, Informe Científico tuvo acceso a visionarla, surgiendo las imágenes que ustedes están ahora viendo. Se cree que esta es una auténtica grabación del primer descenso secreto sobre el planeta de una nave sonda terrestre no pilotada. También se cree que la fecha que se da, 22 de mayo de 1962, es correcta. Sin duda, El muro de seguridad con el que se había pretendido ocultar esta información solo se podía mantener mediante la cooperación de gobiernos a muy alto nivel. El esfuerzo en ocultar datos favorables de vida en Marte hace suponer que alguna operación de suma importancia se ha llevado a cabo. La Operación Alternativa 3. ¿Es posible que en Marte se haya establecido una colonia humana? ¿O se están realizando los preparativos para su transporte desde la Luna? Tal vez nunca sepamos la verdad. Este ha sido el resumen de esa maravillosa historia llamada Alternativa 3. Para hablar rápidamente de él junto a Fernando, tenemos también con nosotros a Tomás Santiago. Tomás, bienvenido. Hola, buenas. Tomás Santiago, como todos saben ustedes, es muy conocido y es miembro de GRUE, del Grupo de Radioaficionados Ufológicos de Euskadi. Fernando, a nivel personal, porque claro, es muy difícil poder demostrar absolutamente nada, pero ¿tú crees que es posible que toda esta historia haya sido cierta y que hayan estado los americanos y los rusos ya en el año 1962 en Marte? A mí se me hace muy cuesta arriba creerlo, ¿eh? De hecho, ese documental, ese docudrama, en un principio, cuando hice la presentación de él, basándome en los datos que figuraban en otro libro con el mismo título, escrito por parte de los que habían escrito el programa de televisión, pues se hablaba de él como un docudrama, es decir, como actores representando a personajes reales. Luego, después de aquello, y en vista de la polémica que se desató, la investigación nos llevó a comprobar que no, esos personajes tampoco existían, que aquello era una ficción, por lo menos en su aspecto formal. Que realmente existiera esa tercera alternativa y que los que hacían la serie Informe Científico, que era una serie bastante rigurosa por lo que yo supe, hubieran utilizado ese vehículo de la ficción para contar una historia que en parte era verdad, pues es posible. Yo dudo mucho de la posibilidad de que rusos y americanos tuvieran un plan conjunto, y dudo mucho que en Marte pueda haber algún tipo de vida, aunque sea esa especie de topo que aparece en un momento determinado. Pero para mí no es un tema totalmente resuelto, no creo que se pueda decir ni que sí ni que no, son arrojarlo a la basura sin más. Creo que hay muchos intereses creados y que incluso, bueno, pues la Anglia no quiere saber ya más del tema. Tomás Santiago, precisamente el grupo GRUE, Grupo de Radioaficionados Ufológicos de Euskadi, realizó en su día una investigación. Sí, escribió unas cartas y estuvo en contacto con esta productora. ¿Cuál fue el resultado de esta gestión? A Anglia Television y a la editorial del libro. Y la verdad es que en las dos cartas comentan exactamente con distintos términos, pero llegan a la misma conclusión, que todo era una broma, que era ciencia ficción y que no debía tenerse en cuenta. Ahora, todo esto habría que pensar en por qué dicen esto después de todo el montaje que hubo. Que sea cierto, se hayan asustado de la posible repercusión que tenga en la opinión pública. Ahí queda. La verdad es que en todo el asunto yo me atrevería a asegurar que todos los datos que se dan al principio son verdaderamente ciertos. Lo estamos comprobando día a día. Todo el montaje que hay posterior de la nave que va y todo esto, pues la verdad es que eso sí podría ser un montaje, y además hay que tener en cuenta que nos enteramos, la gente de la calle, de lo que quieren realmente los que informan. Nos pueden estar montando todo ese tinglado de la nave en Marte y todo esto tranquilamente, o ser cierto y no habernoslo ocultado claramente. Puede darse la posibilidad también, como decía Fernando, que sea un 50%, que haya parte de verdad y parte de montaje simplemente comercial. ¿Quién tiene la llave de la verdad? No vamos a poder llegar, pienso que no vamos a poder llegar hasta dentro de mucho tiempo, hasta después de mucho tiempo no vamos a poder llegar hasta el fondo de la cuestión. Muchísimas gracias por tu opinión, Tomás. Fernando, ¿opinas lo mismo, que puede haber parte de verdad pero parte de un montaje comercial? Pues posiblemente sí, nosotros lo sabemos, estamos ya acostumbrados a que muchos investigadores de vanguardia, por lo menos durante varias décadas, para exponer sus hipótesis recurrían a la ciencia ficción, y había muchos físicos teóricos que eran autores de ciencia ficción, y ahí es donde una forma disfrazada pues formulaban sus hipótesis más arriesgadas o más vanguardistas. Aquí puede estar pasando algo parecido, de que se esté hablando de unos hechos que sustancialmente son reales, como decía Tomás, en lo que se refiere al peligro de desecación, que yo creo que es evidente. Es real y que lo estamos viviendo. Y que se estén barajando esas alternativas, no sé si por los gobiernos o por o por algunos científicos, y que luego el resto sea el ropaje que adorna toda esa idea. De todas formas, y como hacemos siempre en este programa, la última palabra la tienen ellos, las tienen estas personas que han visto el reportaje, que siguen Alternativa 3, y ellos tendrán que opinar y decir si para ellos es cierto o es falso. Nosotros no vamos a decírselo jamás. Podríamos estar horas hablando, Fernando, pero el tiempo en televisión, como siempre ocurre, se pasa súper rápido. Fernando, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Nos hubiera gustado hablar contigo de cantidad de temas interesantes, pero bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por dedicar tu tiempo, que sabíamos que estabas muy ocupado con tu revista, con Espacio y Tiempo. Gracias en nombre de todas las personas que te están viendo, gracias por estar aquí en Euskadi con nosotros. El placer es mío, y mañana vuelvo otra vez si quieres y seguimos. Estupendo, seguro que nuestros amigos nos lo agradecerían. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Michel, gracias. Vamos a conocer ese libro del que precisamente nos hablaba Fernando hace unos minutos, Alternativa 3. Nos lo presenta, como siempre, Maribel Guzmán. Cuando quieras, Maribel. Alternativa 3, escrito por Watkins, Ambrose y Miles, es un clásico dentro de la literatura ufológica. Cuenta la controversia que se suscitó primero con la emisión del documental televisivo referente a esta supuesta conspiración gubernamental y después con la publicación de este libro. En resumidas cuentas, el libro narra el descubrimiento de un plan a partir de una comunicación clandestina entre las grandes potencias mundiales y cuya finalidad era salvar a un número determinado de personas ante la inminente muerte del planeta Tierra y trasladar a la humanidad a Marte. En cuanto a la veracidad de la historia, a ustedes les toca juzgarlo, sin embargo hay que añadir que la lectura de Alternativa 3 es agradable y atrayente tanto para el lector que piense que es poco probable que las páginas sean ciertas. Gracias, Maribel. Esta es toda la documentación que hemos podido conseguir y que existe sobre este tema de Alternativa 3. De verdad, opinen ustedes. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.